200 y pico canales y ninguno interesante. Los ascensores siguen subiendo como si nada. Bajo la mano desde mi pecho. Toco mi ombligo. El ombligo es la primera cicatriz. Sigo bajando. Me toco el amor propio con los dedos mientras en la pantalla sale algo sobre la inmigración con anuncios de Coca-Cola de fondo. Hay demasiada gente en contra. En contra. Aquí, niños temiendo los martes 13. La carretera se abre y los ejes de las ruedas bailan frenéticamente. Las palabras cubren y nos desvelan a todos. Allí, sin artificios inútiles, hace un frío terrible y los pájaros se caen de los árboles. Aquí ahogamos la voz en alcohol, nos movemos por impulsos sexuales. La gente tiende a autocastigarse. El poema se quiebra en mi voz. Con la otra mano cambio de canal. Es difícil masturbarse cuando la justicia está poco receptiva. En el 16 se están poniendo una película de serie B. En el 17 un debate con uno de esos políticos de los que tienen cerebro pelo. Sigo tecleando. Invierto el sentido de mis caricias. Ha llovido tanto desde entonces que ya nada es como era. Me gustaría poder decir esa frase, pero todo sigue igual. Aunque los carriles bicis se expandan por la ciudad como venas por el cuerpo, seguimos dependiendo de nuestros 5 sentidos corporales. Y los días pasan, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. 200 y pico canales y ninguno interesante. Los ascensores siguen subiendo como si nada. La inmigración se sigue viendo como un problema. No consigo concentrarme. Me echo de menos.